Noches de campamento tienen algo secreto, la amistad llevan dentro y algo más, lo que se hace temprano, juntos como hermanos, unidad nuestras manos trabajar. Y una melodía, la final que me reanima, la fogata, melodía, mi cantar. Mis hermanos con su risa y en el bosque de alegría, buenas noches, fin del día, descansar. Noches de campamento tienen algo secreto, la amistad llevan dentro y algo más. Juntos vamos contentos, superando los retos, vamos fortaleciendo nuestro ideal. Y después de una melodía sin penar que me reanima, la fogata me brilla mi cantar. Mis hermanos con su risa en el bosque de alegría, buenas noches, donde día descansar. Noches de campamento tienen algo secreto, la amistad llevan dentro y algo más, compitiendo en la pista, la hermandad se conquista, las virtudes se aquietan sin buscar. Y después de una melodía, la cena que me reanima, la fugaz melodía sin cantar. Hermanos con su risa y el bosque de alegría, buenas noches, un buen día descansar. Y después de un arduo día, la cena que me reanima, la fugaz.